se apaga. La uni no se apaga. Respira. Respira. Vacaciones de invierno en la uni. Vacaciones en la 91.7. Todos con vos. El programa de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Todos con vos. Silvia Burgos, Juan Quintana, Mónica Perlingeri, Carlos Puricelli, Rodrigo Vadillo. Aquí se respira lucha. Señor Intendente de Malvinas Argentinas, la última semana han ocurrido hechos graves de violencia política en Malvinas Argentinas que han sido ejecutados por personas que lo mencionaron a usted y que se identificaron como partidarios suyos. En estos hechos, fueron atacados militantes del Partido Obrero dos veces, militantes del Frente para la Victoria y militantes del Frente Popular mientras realizaban propaganda política. Y una familia que denunció en la justicia ser familiar de una paciente víctima de mala praxis en los nosocomios de Malvinas Argentinas. Este último hecho marca la indudable responsabilidad política suya, pues dicha denuncia por mala praxis no había sido publicada. Ni esas personas denunciantes participaron de alguna marcha que refiriera al tema mala praxis médica. Ni, mucho menos, son militantes de alguna agrupación política opositora a la suya. Es indudable, afirmamos, que fueron sus abogados quienes facilitaron todos los datos de estos familiares para que partidarios suyos puedan perpetrar la cobarde y vil amenaza. Como organismos de derechos humanos, no podemos dejar de intervenir en estos graves sucesos, dado que desde el Estado municipal se está vulnerando derechos esenciales del ser humano. Siendo usted el jefe comunal, es el máximo responsable de garantizarnos esos derechos. Por eso le exigimos el cese inmediato de todas estas prácticas violentas y que propicie y garantice el normal desarrollo del proceso electoral en curso, la convivencia democrática y el normal desempeño de las instituciones de la República. Señor Intendente, de usted depende. Usted tiene la palabra. Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, integrante de la Red Federal de Derechos Humanos. El programa número 16 de Todos con Vos, el programa de radio de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, con este pronunciamiento al respecto de hechos graves, gravísimos que están sucediendo en los últimos días, en la última semana, desde el lunes pasado hasta este lunes, se han producido varios hechos. Dos veces agredieron a militantes del Partido Obrero, en dos oportunidades también fueron amenazados, víctimas de mala praxis, amenazaron a militantes que estaban haciendo pegatinas para el Frente para la Victoria. Todo esto sucedió desde el lunes último que tuvimos el programa de radio aquí hasta estas últimas horas. Como verán, no está Carlos Puricelli, hoy habitual conductor de Todos con Vos, está con un merecido descanso. Mi nombre es Daniel Zambrana, desde FM Tincunaco formamos parte de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo junto a muchas organizaciones, y vamos a estar en estas dos horas tratando de compartir con ustedes lo más importante esta última semana que nos tuvimos al aire junto a Silvia Burgos, a Juan Quintana, a Antonio Fernández, que estamos aquí preparados para compartir dos horas de radio con mucha, mucha información sobre lo que ha pasado en estas últimas, en estos últimos 7 días, Juan. Exactamente, estos últimos 7 días, como bien decís, la gravedad de los hechos que son implementados desde el Estado, ¿no? El Estado se convierte en un Estado terrorista en estos casos, ¿no? Porque habilita, lo más grave es la denuncia a los vecinos que denunciaron la mala praxis. porque no lo conocíamos nadie. No se conocía esa denuncia. Solamente los abogados que hicieron la denuncia y los abogados de los denunciados, que es el municipio. Y los fueron a amenazar, ¿no? Terminarla con la mala praxis. Y ellos no hicieron marchas, no hicieron nada. Es una situación muy grave. Y como decimos, esto tiene que ser un repudio generalizado, ¿no? Ya estamos propiciando hacer una marcha, ver cómo impedimos que estas prácticas continúen y que en realidad el proceso electoral sea un proceso de debates, de debates de ideas, de debates de proyectos políticos, a ver qué es lo que quieren hacer. Pero si ya presentan el debate de esta manera, está en claro lo que quiere hacer el gobierno municipal. No, y es grave naturalizar, ¿no?, estas prácticas como algo normal, natural de una época electoral. Nosotros creemos desde la comisión que justamente es un tiempo de plantear propuestas políticas, plataformas, de plantear ideas al respecto de temas sensibles para la comunidad, como son justamente la salud, la educación, que también la cuestión de los derechos humanos. De hecho, venimos generando el espacio semana a semana aquí en la radio para que los diferentes candidatos cuenten, bueno, cuáles son las propuestas, los proyectos que tienen de llegar justamente a la intendencia, de llegar justamente a quedarse con este lugar tan importante que los vecinos eligen cada 4 años. Bueno, cuáles son las propuestas vinculadas a los derechos humanos. Claro, por eso esperamos que el intendente se pronuncie, ¿verdad? Y veamos a ver que si se puede hacer política o no. Y también el respeto a las instituciones, porque también muchos hablan de muchas cosas de respetemos la libertad, la democracia, o el gobierno nacional no respeta la democracia porque hace estas cosas que sean cadenas nacionales y todas estas cosas. Y realmente mandar a militantes a pegarse entre compañeros, entre gente que milita, que está propiciando ideas políticas y que quiere tener el poder para llevar adelante sus programas políticos. Es gravísimo. Bueno, es grave. Además de esto, vamos a estar en el programa de hoy hablando de la policía municipal que se aprobó el miércoles pasado en San Miguel. Policía que, bueno, inmediatamente generó repudio, rechazos al respecto de que si es o no constitucional que un municipio pueda tener un brazo armado, ¿no? Armado, sí, porque lo que dice la ordenanza. La ordenanza es que pueden portar armas, ¿no? También vamos a hablar del cierre del CPA, del Centro de Prevención de Adicciones en Malvinas Argentinas. Bueno, y se cumplieron 80 años el pasado 9 de julio del nacimiento de Mercedes Sosa, por eso la música del programa hoy va a ser justamente de La Negra, de La Enorme, de Mercedes, de La Voz de América. Por supuesto. Estamos en comunicación telefónica con Claudia Pereira. Ella es una víctima, justamente lo que mencionábamos recién, de estas prácticas enquistadas lamentablemente en el municipio de Malvinas Argentinas al respecto de agresiones que sufrió el Partido Obrero. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buenas tardes. Claudia, andan? Claudia es candidata a consejera escolar por el partido, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, de parte del Partido Obrero. Estuvo aquí la semana pasada. Claudia, te llamamos primero para repudiar los hechos. Estamos ya en una campaña para ver si podemos marchar todas las agrupaciones de derechos humanos junto con los, no solamente los agredidos, sino todos los que se quieran manifestar. Lo estamos preparando y ya lo vamos a comunicar, pero queremos saber que cuentes vos qué pasó, cómo fue, cómo están ustedes y todo lo que quieras decir. Sí, el pasado domingo 12 estábamos haciendo una actividad de campaña financiera, ¿no?, en el marco de recaudar fondos para solventar nuestra campaña electoral. En las inmediaciones del batallón, sobre la salida que está sobre 197, donde se acercaron dos personas que al principio no se quisieron identificar e intentaron sacarnos, digamos, las cosas que teníamos para vender en el marco de la campaña financiera, de modo agresivo, violento. Nos patearon la mesa, nos agredieron a todos los militantes que estábamos ahí, que somos todos docentes, y digamos, ellos con la excusa de que no teníamos permiso para estar haciendo esa actividad comercial, y bueno, digamos que con esa excusa avanzaron, digamos, de forma patoteril. Esto yo quería agregar a lo que ustedes estaban comentando, que a pesar de ser un hecho repetido, digamos, en el distrito de Malvinas, ¿no?, es gravísima la situación porque todas estas patotas y estos punteros están sostenidos básicamente con el Fondo de Coparticipación Provincial y el arancelamiento de la salud pública, ¿no? O sea que

está dispuesto. Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Es un milagro de amor. Queremos saber de vos. Escribinos. Llamanos. Participá. Arroba FM La Uno. Facebook FM La Uno. 4469-7559. www.fmlauni.com.ar. A la Uni la haces vos. FM 91.7. Todos con vos en la 91.7. Seguimos en Todos con vos, el programa de radio de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Y Juan, nos faltaba, bueno, decir cómo se pueden comunicar en estas dos horas de radio con nosotros. Exactamente, nosotros estamos en FM La Uni, la podés escuchar por el 91.7, por el éter. Si no, podés escucharla por internet también en www.fmlauni.com.ar. También si te querés comunicar con nosotros por Facebook en Todos con Vos. Uh-huh. Y también prensa comisioncampodemayo@gmail.com es nuestro correo. Bien, así que ahí pueden dejarnos actividades, noticias, adhesiones a lo que vamos compartiendo semana a semana aquí en el programa. Y el número de teléfono de la radio es 011-4469-7559. Bien. Bueno, y estamos, les contábamos recién, hablando de un tema muy grave que lamentablemente se repite cada vez que llega el periodo electoral con mayor crudeza. No deja de estar quizá presente el resto del año. Recordemos el caso de los periodistas y los familiares víctimas de mala praxis agredidos en frente al hospital de Pablo Nogués. 5 de junio del 2012. Estos casos se dan lamentablemente. Es nuestra tarea por ahí tratar de no naturalizar esto como una práctica política. Entendemos la política como una cuestión donde se debaten ideas, propuestas, proyectos, modos de pensar, tanto cuestiones vinculadas a la educación, la salud, los derechos humanos. Y en Malvinas nos encontramos con esta cuestión sistemática que se agudiza en tiempos electorales. Recién hablamos con Claudia Pereira, que es candidata por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, ya milita en el Partido Obrero, es candidata a consejera escolar y sufrió y contaba, ¿no?, cómo fue la agresión, que le robaron el material. Contó la segunda, la del domingo, uh-huh, la de ayer, en las puertas del batallón. Y ya hubo una anterior en su local el lunes pasado, cuando hicieron una actividad, creo que vino el candidato a gobernador de ellos. Vino Pitrola. Y ahí también parece que sufrieron, uh-huh, agresiones también. Y pero lamentablemente no son los únicos casos que se han dado. También militantes del Frente para la Victoria. En este caso estamos con Gustavo Nacimiento, con Alberto Acosta y con Alfredo Abruzza, que también han sido víctimas de agresiones en los últimos 7 días y antes también, como es el caso de Gustavo Nacimiento. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, ¿qué tal? Por un lado, triste porque a un mes de la lesión, en vez de discutir propuesta e idea, estamos dando estos lamentables hechos. Y por otro lado, con mucha fuerza y con muchas ganas de seguir militando y trabajando para cambiar esta realidad que, bueno, que no nos queremos acostumbrar, que estamos cansados de que pase y cada día que se acerca la elección, ¿no? Se hace como con más crudeza, como bien dijiste vos. A vos te tocó padecer solo, ¿no? Estabas bueno, solo en ese momento, ¿no? Por ahí, en otros, como le pasó a otros compañeros tuyos que estaban por ahí haciendo una actividad en conjunto, que bueno, te amenazaron. Claro, sí. En realidad estaba con mi pareja, estábamos yendo al barrio Solar del Norte a hablar con una vecina, como venimos haciendo nosotros casa por casa. El trabajo, más allá que nosotros lo hacemos grupal, muchas veces la militancia ocupa todo el día. Entonces era las 13 horas, 14 horas aproximadamente, fuimos al barrio Solar del Norte, estábamos hablando. ¿Esto fue hace cuánto tiempo más o menos? No llega a 3 semanas. 3 semanas más o menos. Pasan la gente que estaba trabajando ahí de Carilino, llega a la esquina, nosotros estábamos hablando con la señora, terminamos de hablar con la señora, dimos la vuelta, ellos dieron la vuelta, me hicieron seña para que pare un auto particular. Frené, bajé, normalmente, y me llamaron por mi nombre: Gustavo, está todo bien con vos, pero si venís al barrio te vamos a cagar a tiro. Así lisa y llanamente. Sí. En forma de broma le dije: entonces no está todo bien conmigo. Le dije. Claro, sí, muy bien no está. Muy bien no está con el todo, pero bueno. Y yo le dije: vos hacés lo que tenés que hacer, yo hago mi trabajo, y nada, yo voy a seguir trabajando, hagan lo que a ustedes les parezca, yo no tengo ningún problema, ustedes me conocen, yo no soy ni violento, ni agresivo, ni nada. Nosotros vamos casa por casa, llevo la propuesta, saben dónde paro, dónde vivo, dónde... Eso es lo lamentable, porque después termina esta pequeña conversación, miro para atrás y venían las camionetas, las pintadas, a todo lo que da, y bueno, tuve que subir al vehículo, mi pareja estaba en el auto en ese momento, ella no bajó, le había pedido que se quede ahí en el auto, venían las camionetas y... tuvimos que salir a la disparada, nos siguieron 3 cuadras y después durante 3 días estuvieron dando vuelta por tu casa, por mi casa y por... sí. En la charla no mencionaron al intendente Carilino, pero la camioneta que venía atrás venía pegando para el intendente. Sí, son son personas que estaban trabajando así, claro. Identificadas. Los conocemos, en Malvinas conocemos a... Sí, totalmente. Yo los conozco, no me parece darle identidad, entidad claro. a esta pero gente. Pero sí que es claramente personas sí, que trabajan sí, para el intendente Carilino. Sí, totalmente. ¿Hiciste la denuncia, Gustavo, a la justicia en ese momento, de este tema? En ese momento no la hice, fue una de las primeras agresiones que hubo, no me pareció. Y está mal lo que hice. Vamos a aclarar esto, está mal lo que hice, porque uno se acostumbra y dice, bueno, ya en el 2011 nos pasó, en el 2007 nos pasó, hicimos 100.000 denuncias, nunca pasó nada y demás. Y bueno, nosotros tenemos que apostar a la justicia y demás, y todavía estaba hablando con los abogados y tenía tiempo para hacer la denuncia, y yo creo que va a ser lo más potable para todo esto y lo más... No sé si seguro, porque estos muchachos se manejan con tanta impunidad que la verdad que Malvinas Argentinas es como una isla. Lo bueno es no dejarlo pasar, ¿no? No dejarlo pasar. Ir dejando antecedentes en la justicia de que esto es una práctica, ¿no? que se viene repitiendo. Alberto Acosta y Alfredo Bursa también recibieron agresiones cuando estaban ya haciendo actividad proselitista, ¿no? Cuando estaban haciendo campaña, se acercaron, ¿y cómo fue? Así es, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, así como bien decías vos. El martes pasado, 7 de julio, estábamos en la Plaza de los Bomberos, ahí pegado a las vías del ferrocarril en la estación de Polvorines, estábamos doblando los diarios para salir a hacer el casa por casa, como dicen los compañeros, y de repente vemos llegar un auto donde bajan cinco personas, como bien decía el compañero acá, identificadas con el que trabajan para el intendente municipal. Y a fuerza de arma de fuego nos pidieron a todos que nos retiraran, que nos retiráramos de ahí. No que nos retiraran, sino que nos echaron. Claro. Tómensela de acá, tómensela de acá. Le pegaron un cachetazo a un compañero. A otro le apoyaron el arma en la espalda. Así que sin, no, sin mediar a otra cosa, tuvimos que... Una zona donde hay cámaras, ¿no? Donde hay cámaras, justo ahí en la esquina de Baroni y justo, ya te digo, justo en, casi de enfrente del batallón hay una cámara. Seguramente las cámaras habrán tomado el auto que se detuvo. No sé si pudieron llegar a ver, se puede llegar a ver por las cámaras que tenían armas, porque es una parte arbolada, estábamos todos sentados doblando los diarios y los árboles quizás los taparon, pero nosotros lo hemos visto. Eran armas de grueso calibre y ya te digo, había muchas chicas con nosotros trabajando, compañeras que militan hace muchos años, que aparentemente es la primera vez que les había pasado esto porque se pegaron un susto bárbaro. Sí. Pero bueno, como bien decía el compañero recién, esto no nos va a detener, vamos a seguir trabajando fuerte para cambiar la realidad de Malvinas. Y el susto, me imagino, por la sorpresa y porque decíamos desde el inicio, no hay que naturalizar esto como una cuestión cotidiana, ¿no? Pero totalmente, totalmente. Como ya nos ha pasado en varias ocasiones y no somos ni de reacciones ni tampoco es la forma, así que agachamos la cabeza y dimos la vuelta y nos fuimos y automáticamente, o sea, pasaron 15 minutos, nos empezamos a reunir nuevamente para hacer análisis de lo que había sucedido y sin ir más lejos vuelve a pasar, ya no bajaban, no andaban en un auto, andaban en una camioneta ya así identificada con las fajas del intendente del municipal. El primer auto era en particular. El primer auto era un particular. La segunda vez que pasan en una camioneta y ya te decía, claramente identificada y mostrando el arma por la... Las mismas personas mostrando el arma por la ventana. Tómensela, ni la policía lo va a salvar, tómensela. ¿Y en este caso sí hicieron la denuncia policial? En este caso sí se hizo la denuncia policial. Muchos de los compañeros, ya te decía, o algunos que fueron agredidos, otros que le pusieron el arma en la espalda, y bueno, muchos de nosotros que fuimos como testigos de lo sucedido. ¿La denuncia la radicaron dónde? En la comisaría de Polvorines, en la segunda de Polvorines. ¿Y hasta ahora no hubo novedades sobre esa denuncia? Que yo sepa, no sé. Creo que no, porque le dieron la patente. Había compañeros que dieron el nombre de uno de los, digamos, de los responsables de esta agresión. De la amenaza y agresión. Pero no creo, yo no he recibido noticias de que haya sucedido algo al respecto. Bueno, la investigación está a cargo de la UFI 22, de la Unidad Fiscal Investigativa 22. Y bueno, esperemos a ver qué tienen. Yo les quería preguntar, porque esto es reiterativo, ¿no? No es que ocurre ahora, es una cosa nueva que nos pasa en Malvinas. Malvinas, constantemente, como decía Daniel, cuando hay una elección, empiezan las agresiones. Hemos tenido heridos de bala, mujeres golpeadas. Y está bien lo que decías, Gustavo, porque que es un error no hacer la denuncia, aunque la justicia no hace nada, ¿verdad? ¿Cómo seguimos para que no haya? ¿Ustedes qué piensan? O sea, uno va a seguir militando, como decías, va a seguir preparándose para ganar y para cambiar esto. Pero hay una situación también que tenemos en la justicia, que no nos excede a nosotros. ¿Qué podemos hacer? ¿Uno qué puede hacer? ¿Qué tiene? O sea, pagar con la misma moneda, organizarse, agarrar palos, ir a pegar palazos a estos que hacen estas cosas. ¿O recurre a la justicia, como bien hicieron, como hay que hacer? Pero la justicia... No da bolilla. Sí, no, nosotros vamos a ir militando día a día como lo venimos haciendo. Si vuelve a suceder esto, volveremos a la comisaría, haremos la denuncia y esperaremos que la justicia actúe. Nosotros el miércoles a las 8:30 un grupo de testigos de este hecho se tienen que presentar acá en la fiscalía para atestiguar. Y bueno, y esperemos que esto llegue a buen puerto, ¿no? Pero sí, vamos a seguir militando y si tenemos que ir 20 veces, 50 veces a la comisaría, iremos, haremos la denuncia pero que quede bien claro que no nos van a parar. Nosotros estamos militando para el Frente para la Victoria, defendemos el proyecto popular y nacional y lo vamos a seguir haciendo como nuestras convicciones nos están llevando adelante. Gustavo, Alberto y Alfredo, muchas gracias por estos minutos para acercarse hasta aquí, hasta Todos con Vos, a bueno, contarnos en primera persona estos hechos y ojalá que la difusión de Todos con Vos colabore con que bueno, se termine esta práctica que no queremos más. Sí. Sí, lo que nos faltó aclarar que aparte de la agresión sufrida, nos robaron el material. Fue un robo. Ellos cargaron con todo el material que teníamos nosotros y se lo llevaron. Material de propaganda. Exacto, un polo gris. El auto era un polo gris. Ajá. Cargaron todo el material y se lo llevaron. Así que aparte de la agresión sufrida a los compañeros, fue un robo. Claro, está hecha la denuncia por las dos cosas. Exactamente, sí. Nosotros como organismo de derechos humanos, ya hoy lanzamos una carta abierta al intendente para que se expida sobre estos hechos. Queremos saber a ver qué dice. También estamos en una campaña de repudio, de que las organizaciones repudien concretamente, y estamos planteando una serie de actividades. Una de las actividades es preparar una marcha con todos los partidos políticos, los organismos de derechos, las organizaciones sociales, que nos opongamos a la violencia política y que querramos, como ustedes bien decían, debatir ideas, que ya los vamos a informar, por supuesto. Y otra de las actividades que tenemos, justamente, nosotros estamos en una campaña anterior a estos hechos, de preguntarle a todos los candidatos qué es lo que piensan sobre los derechos humanos. Porque lo que está infringiendo Cariglino haciendo esto son los derechos humanos. El jueves 16, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Roca y Muñoz, Roca 850, a las 18 horas, están invitados a que vengan a presenciar esta conferencia de prensa, en donde le preguntaremos, y lo daremos a conocer a la prensa, le preguntaremos a los candidatos, de candidato a concejal, candidato a intendente, a consejero escolar, sobre qué piensan sobre los derechos humanos y la continuidad de una política de Estado de derechos humanos que hemos vivido durante todos estos años. Pero también pensamos que es una buena oportunidad para seguir con esta campaña de repudio a estas acciones que son cobardes, porque si uno tiene un buen programa político, no hay necesidad de pegarle a nadie, ¿no? Que exponga sus ideas, que diga que lo que quiere hacer y que debata públicamente. Entonces ahí vamos a tener una verdadera democracia y no vamos a escuchar que defendemos la democracia y después le estamos pegando a todos los que se nos oponen. Así que bueno, están invitados para este 16 en el Centro Cultural de la Universidad General Sarmiento a acompañarnos en esta jornada abierta, donde el tema más importante será justamente la cuestión de los derechos humanos y cuáles son las propuestas que, bueno, que cada fuerza política tiene alrededor de este tema. Este miércoles próximo va a haber un homenaje, hoy estamos homenajeando en Todos con Vos a La Negra Sosa. Traigo Un Pueblo en mi Voz, homenaje a Mercedes Sosa en el Centro Cultural Néstor Kirchner, que va a transmitir la TV pública a partir de las 10:30 de la noche. Hacemos de paso el chivo y nos vamos con una canción de Mercedes Sosa, El Olvidado. De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Vivo fue sin yo cuando repartieron. De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, salario, maestros de pie cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este Paco. Cierto, duende, cierto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Justicia por siempre, todos con vos. Seguimos en Todos con Vos, el programa de radio de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, Juan. Sí, y estamos como siempre, como todos los programas, con Natalia Biasini, periodista de Malviticias y de Infojus, que nos va a informar sobre la marcha de los juicios y todo lo que respecta a la justicia. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bien. Hola, Dani. Hola, ¿cómo estás, Nati? Todo bien. Estamos acá con Silvia también en la mesa, esperando a ver qué noticias tenemos de los juicios y todo lo que hay. Que las novedades de los últimos 7 días. De los últimos 7 días. Bueno, ahora les cuento, les adelanto que está por empezar la feria judicial, y en la mayoría de los juicios, esto significa que hay un parate, que los jueces se toman su licencia de invierno y después continúan en agosto. Y encima no pagan ganancias. Esto porque a veces significa un gran atraso para los juicios, no. ¿Sí? Como para todos los delitos ordinarios también, ¿no? Mm. Lo mismo pasa en enero, que es un mes entero. Bueno, en el juicio de ESMA, que está ya llegando a la parte de alegatos, ya alegó la fiscalía. Y la fiscalía sacó una conclusión muy interesante en cuestiones judiciales. Dijo que hubo una empresa criminal. ¿Por qué? Porque además de los cientos de secuestros, desapariciones, adentro la patota, el grupo de tareas, se dedicaba a robarles propiedades, autos, a los desaparecidos, a las víctimas, y se los apropiaba. Y para todo esto había tejido una red de que había un contador, un abogado, varios, ¿no? Escribanos, para hacer posible esto. De hecho, después de este juicio de ESMA, va a venir otro que tiene que ver con unas chacras, que le robaron a un abogado desaparecido de Mendoza, ¿no? Mm. Que va a ser también un juicio muy muy emblemático en ese sentido. Así que está bueno esto de la empresa criminal, ¿no? Mm. Ponerlo en esos términos. Y hablando del juicio de ESMA, les quería contar que ayer salió una nota en Página 12 donde Víctor Basterra, que es un sobreviviente del centro clandestino que funcionó en la ESMA, él tenía de oficio sacar fotos, era fotógrafo, ¿no? Sí. Lo secuestran en los últimos años de la dictadura y los represores lo utilizan y le piden que le saquen fotos a hacer documentos falsos, ¿sí? Para poder salir del país y comprar estas cosas, ¿no es cierto? O venderlas, estas cosas que estábamos hablando recién. Mm. Y Basterra, ¿qué hacía? Él tenía que sacar 4 fotos para todos los documentos, pero él sacaba 5 y se quedaba con una. Y se quedaba con una. Y en las salidas transitorias que él tenía, siempre se llevaba fotos de los represores escondidas entre sus ropas. Sí. Gracias a esto, hoy el juicio de ESMA tiene a casi 65 personas imputadas, ¿sí? Porque por esto se pudo conocer las caras de los represores, ¿no es cierto? Y esto fue de una ayuda importantísima en las causas. Enorme. Bueno, sí. Y armó como un pequeño archivo personal, digamos. Sí, sí, sí, un archivo histórico que es impresionante, que forma parte de lo que significó la ESMA. Y ayer en la página 12 contaba que en una de esas salidas transitorias él paraba en la casa de un compañero en José C. Paz. Y después tenía que volver a la ESMA, ¿no? Y también contó que le allanaron la casa a este compañero en José C. Paz, que no pusieron la dirección. Pues tenemos que averiguar bien quién era ese compañero, sí, dónde quedaba la casa. Se la allanaron para ver que si había algo raro o no. Pero bueno, lo quería contar porque siempre que hay cosas de San Miguel, de Malvinas, de José C. Paz, es como que está bueno contarlo. Sí, sí, y van colaborando con desentramar, ¿no?, todo lo sucedido aquí en nuestro territorio durante la dictadura. Exactamente, sí. Y cosas que por ahí no están visibilizadas en los libros, ¿no? O que son buenas para agregar, digo, al archivo histórico también. Me quedé pensando, Nati, en lo primero que decías de la empresa, ¿no? Esta nueva etapa y esta cuestión de esta carátula que llega después de algunos cachetazos en los últimos casos, justamente en delitos de lesa humanidad, donde estaban vinculadas empresas, ¿no? Exactamente, y de eso les quería contar, porque organismos de derechos humanos van a constituir un amicus curiae, que son como en la justicia se les llama amigos, uh-huh, informalmente. Uh-huh. Y ellos van a impulsar el juzgamiento de empresarios cómplices de la dictadura. Uh-huh. A propósito de esto que vos mencionabas, de estos cachetazos, ¿no? Como fue dictarle la falta de mérito a Botinelli, que era el editor de la revista Para Ti, uh-huh, revista que durante la dictadura le hacía... ¿Se acuerdan que hubo una entrevista a una madre, sí, de desaparecidos contando, bueno, mi hijo fue era responsable, era guerrillero? Sí. También hubo otros fallos recientes que beneficiaron a empresarios como Carlos Blaquier. Exactamente. Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, uh-huh, y Vicente Massot, del diario La Nueva Provincia, uh-huh, en Bahía Blanca. Bueno, así que esto también está en la mano con lo que estábamos hablando, porque la idea es impulsar estos juzgamientos, ¿no?, empresarios. Ahora, los tipos han hecho de todo, ¿no? Porque cuando lo que contabas en un primer momento me hacía acordar una película que no recuerdo cuál fue, que el represor iba a ver a los familiares de la víctima y le decía, bueno, poneme tu casa a mi nombre y yo te digo dónde están. Y después los mataban. Me acuerdo de esa escena en la película, ¿no? Han hecho una barbaridad en todo sentido, ¿no? Todo lo que defiende Pando, ¿no? Pero lo que me parece que está bueno y que contaba, que aporta Nati, que la justicia está avanzando y está desentramando, que no era una cuestión de uno o dos desencajados. O sea, exacto, había contadores, abogados al servicio de esta práctica, ¿no? De esta práctica, sí. De esta práctica nefasta, corrupta y todo esto, ¿no? Nati, ¿sabés algo de la entrevista que tuvieron los organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión de Campo de Mayo con la jueza Bence? Sí, tengo entendido que salió muy bien. Con Alicia Bence, recordemos que es la jueza de instrucción que está en San Martín, uh-huh, que lleva adelante la instrucción de la causa, la contraofensiva, FOR y otras, ¿no? La instrucción es anterior al juicio oral, es que, ¿no? Exactamente. Es investigativa. Es la parte que se ocupa de investigar las pruebas, juntar elementos, procesar a los imputados. Recordemos, ajá, imputados es personas acusadas, sí, que las acusa alguien. Después la jueza tiene que buscar elementos para ver si realmente esa acusación tiene peso y los procesa o los absuelve. Ah, bien. Y por lo que tengo entendido, sí salió bien, pero sin digamos, sin resoluciones concretas, ¿no? Que es lo que los organismos están pidiendo. Sí, sí, claro. Pero bueno, van a ser... Sí, son hechos políticos que está bien, hay que darlos, pero ustedes saben cómo es esto. O sea, nosotros lo que pedimos es acciones concretas y el juicio de se tendría que haber llevado adelante. El año pasado todavía estamos esperando. Claro. Sí. El tema de los jueces. Con la falta de jueces, sí. Bueno, pero esta y se le suma ahora las vacaciones de invierno. El receso invernal que tienen los jueces. Claro, la falta de jueces, ¿no? Esto que se le había pedido también al Consejo de la Magistratura. Lo que está bien es que una serie de abogados querellantes de la Secretaría de Derechos Humanos y de los organismos, de la Comisión Campo de Mayo, sí, de la Comisión Zona Norte y varios querellantes también, están yendo al Consejo de la Magistratura, a casación, ahora se reunieron con la jueza Vence y bueno, por lo menos están presionando un poco a la justicia para ver si la causa Campo de Mayo, que es una mega causa, que en voz del ministro de Defensa, más de 8.000 desaparecidos o compañeros desaparecidos, secuestrados, desaparecidos, pasaron por ahí, con muy pocos sobrevivientes, es una causa muy importante y que tiene que seguir y está media estancada, ¿no? con todo esto. Sí, y además lo que decimos siempre, que a diferencia de ESMA, por ejemplo, que ESMA en un solo juicio, que también está dando 2 años y medio, pero en un solo juicio se imputan a 70 represores y se atienden los casos de casi 700 víctimas. En cambio, en Campo de Mayo es causa por causa y claro, eso hace mucho más lento todo el proceso. Y mucho más lentos también. Y más desgaste, y más, o sea, el tiempo corre, la impunidad biológica, decía Pablo Yonto, ¿no? La impunidad biológica. Exacto, porque piensen que son 4 jueces que están abocados casi exclusivamente a esto, que además cada uno tiene sus tareas en su tribunal correspondiente, ¿sí? Porque hay 3 de esos jueces que están en el tribunal 5, que es el que atiende ESMA, y otro es suplente de otro juzgado. Uh-huh. Y en Campo de Mayo, ante cada causa hay que hacer un sorteo, hay que analizar el tema de los jueces, si están, si no, ver qué otros juicios tienen, compaginar todo eso. Entonces, eso también, por eso desde hace un montón de tiempo que los abogados querellantes están pidiendo toda una unificación. Claro, claro. Eso colaboraría muchísimo al avance de la justicia. Bueno, muchísimas novedades en cuanto al tema de los juicios de lesa humanidad. Abrazo enorme, Nati, hasta la semana que viene. Un abrazo para todos y todas. Un beso. Pasaba, como siempre, con el informe Natalia Biasini, nuestra compañera, que además es periodista de InfoJus y Iván Miticias, sobre las novedades de estos últimos 7 días en los juicios de delitos de lesa humanidad. Hasta las 20, todos con vos. Estás escuchando Radio Universidad. Radio Universidad. Tu radio. FM 91.7. Está con vos. La Uni. Pensar lo que hacemos. Saber lo que pensamos. La UNI, 2 años al aire. 2 años al aire. Primer concurso de programas de radio. Forma parte de la programación de FM 91.7, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Si sos estudiante, graduado de cualquiera de las carreras, docente, no docente o miembro de organizaciones sociales, presenta tu proyecto de programa. Tenés tiempo hasta el viernes 17 de julio en el módulo 7, piso 2, oficina 7248, de 11 a 18. Entérate las bases del concurso de radio en www.ungs.edu.ar. Todas las voces en un solo lugar. FM 91.7. Segundo cuatrimestre 2015. Inscribite. Universidad Nacional de General Sarmiento. Las inscripciones a las carreras se realizan del 13 al 17 de julio, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas. En la Universidad de General Sarmiento tenemos 26 carreras en total. 4 tecnicaturas, 7 profesorados universitarios, 12 licenciaturas y 3 ingenierías. Del 13 al 17 de julio, acércate al Campus Universitario de Los Polvorines. Juan María Gutiérrez, 1150. Infórmate en el 4469-7795, www.ungs.edu.ar. Estudiar es tu derecho. Universidad Nacional de General Sarmiento. Radio. Medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas sonoras. Radio. Medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas sonoras. Escúchanos. Escucha FM 91.7. www.fmlauni.com.ar. En Facebook, FM La Uni. Twitter, @FMLaUni. Radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. 91.7. Todos con vos. En La Uni. Seguimos en Todos con Vos, el programa de radio de la Comisión por la Recuperación de Memoria de Campo de Mayo. Nos queda todavía una hora de programa por delante. Reiteramos, ¿cómo pueden comunicarse con el programa, Juan? Con el programa pueden llamar por teléfono al 011-4469-7559. Pueden comunicarse por correo electrónico, prensacomisioncampodemayo@gmail.com. Y el Facebook que tenemos del programa es Todos con Vos, con Z, Todos con Vos. También la radio, nos pueden escuchar por el 91.7, FM 91.7, o por la internet www.fmlauni.com.ar. Bien, y seguimos con los temas que tenemos preparados para el programa de hoy. Otro de las situaciones complicadas también en Malvinas Argentinas tiene que ver con el CPA, ¿sí? Con este centro provincial. Lo destacamos en Malvinas, ¿no? Sí, hoy muchas noticias. Hay algo también de otros municipios, pero hoy me parece que estuvo centrada la atención allí porque en los últimos 7 días han pasado cosas graves, en Malvinas Argentinas. Estamos comunicados telefónicamente con Luis Merillo, que él es director del diario Tiempo de Tortuguitas, para que nos cuente al respecto de lo que ha sucedido en el CPA de Malvinas. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien. Centro de Prevención de las Adicciones, CPA. ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué viene pasando hace rato? Sí. Bueno, esto comenzó el año pasado, no sé si recuerdan. El Centro de Prevención este provincial funciona hace más de 20 años, ahí en una casa quinta de la calle Buenos Aires, a unos metros de la ruta 8, ¿sí? Es aproximadamente en el kilómetro 38 de la ruta 8, donde hay una Shell muy muy conocida en la zona. Sí, ¿es Tortuguitas todavía? Claro, eso es Tortuguitas. Tortuguitas. Sí. Esto se compró en el año 1993, con dinero que aportó la Cedronar, ¿sí? El dinero se lo dio la Cedronar al municipio de General Sarmiento y el municipio lo escrituró a su nombre porque así lo pautaba el convenio que firmaron, pero con el cargo que en el lugar tenía que funcionar un centro de prevención de adicciones. Bueno, ahí se instaló el centro este provincial. Después hubo otro convenio ya con el municipio de Malvinas, que hereda todo el patrimonio de General Sarmiento dentro de los límites del distrito. Y funciona por más de 20 años. En los 20 años de la gestión Cariglino, prácticamente fue el único lugar de la órbita oficial que atiende casos de prevención de adicciones. ¿Sí? O sea que la gestión Cariglino no se había preocupado por el tema, claro, por casi 20 años. Además, este centro es provincial, o sea, tampoco es, está dentro del, quedó dentro de la órbita municipal por la división de, del viejo General Sarmiento, pero no fue una cuestión de una preocupación del municipio, digamos. No, no, no, es provincial y te reitero, viene desde la época de General Sarmiento. Claro. José de Paz también tiene uno y San Miguel tiene otro. Uh-huh. Porque la idea cuando los instauraron era que haya uno en cada distrito, uh-huh, del conurbano. Bueno, la otra particularidad que es muy importante de este centro es que es el único en el distrito que trata los casos judicializados, ¿no? O sea, esto es cuando un juez le marca a una persona que tiene que hacer un tratamiento de adicciones, va ahí al CTA. Ahí. No hay otro lugar, quiero decir. Claro, en el distrito no. Tienen 20 y pico. Y con el agravante que un centro municipal que se está instaurando en el lugar, que es el que lleva adelante Izaguirre, que ahora les voy a explicar un poquito mejor quién es, sí, se niega a recibirlo, dice que él ahí no quiere casos judicializados. Bueno, a ver, vamos por parte, porque este Izaguirre, ¿quién es? A ver, contanos un poco más. Vamos a contar un poquito qué pasó con el centro. Dale. El año pasado, después de casi 20 años que la gestión Cariglino no se ocupaba del tema, irrumpe esta persona, Izaguirre, en el predio del CTA y se mete. Prácticamente como uno ocupa, pasa. Primero pone una carpita, ajá, así fue. Pone una carpita, resiste ahí, después se instala en un quincho que estaba bastante precario, lo empieza a refaccionar, y él dice que él ahí va a poner un centro de día, de atención de adictos. ¿Sí? Y bueno, que él tiene orden del intendente, que el lugar está escriturado a nombre del municipio, con lo cual el municipio es dueño. Empieza toda una relación muy difícil, muy áspera, con la gente del CTA, pero por lo menos seguían funcionando, digamos, el CTA con Izaguirre y su proyecto de centro al lado. Uh-huh. Izaguirre es un tipo muy polémico. No sé si ustedes se acuerdan en un programa en televisión que él le arroja un vaso de agua a un periodista de la revista, no recuerdo bien el nombre, THK. THC, sí, me parece que THC, sí. THC, sí. Que es la revista que propone el consumo de cannabis, ¿no? La cultura canábica, sí. La cultura canábica, bueno. Y estaban debatiendo con Gerardo Rocín como moderador en el programa, en C5N en vivo. Uh-huh. Y este exaltado en un momento, Izaguirre, te aclaro que yo lo vi, lo busqué en YouTube, uh-huh, y el otro periodista, digamos, mantuvo siempre un temple y una tranquilidad frente a este, que se puso exaltado y le tiró ahí en vivo un vaso de agua. Uh-huh. Después tiene otro episodio que en un momento que Aníbal Fernández era secretario de gobierno, el ministro del interior, ajá, había organizado una actividad con la temática de las drogas, y este Izaguirre irrumpió, armó un escandalete, terminó detenido y después se comprobó que estaba alcoholizado. ¿Sí? Bueno, este señor fue a las escuelas también estuvo antes de... Claro, porque después se arrimó al municipio de Malvinas, hará más o menos un año y medio. Ajá. A Cariglino lo sedujo, ¿no? Un tipo mediático, con un discurso muy muy derechoso y muy adulador del intendente, y lo incorporó a su gabinete, así como una especie de asesor en adicción. Entonces, esta es la persona que puso a cargo... Ahí que después, como vos decís, Juan, empezó a integrar un programa que daba charlas en las secundarias, claro, precisamente contra la violencia, aunque parezca mentira, ¿no? Un tipo con un perfil tan polémico, tan violento, de reacciones violentas, iba con el auspicio del municipio por los secundarios a hablar sobre la no violencia, ¿no? Tratando de inculcar la no violencia. Bueno, la cuestión que con Izaguirre en el predio más o menos convivían, ¿no? Sí. El CTA no dejó de funcionar. Claro. pero el miércoles pasado, bueno, entre medio hubo varios episodios difíciles, ¿no es cierto? En un momento en el CPA había una actividad de huerta orgánica, algo así, y Zaguirre llamó a la policía porque dijo que se sentía amenazado, bueno, un montón de chisporroteos, ¿no? Pero mal que mal funcionaba el CPA. Ahora, el miércoles pasado, cuando llegó el personal y quiso entrar, Izaguirre les puso un candado y le dijo que no podían entrar. ¿Sí? Entonces, sí, el centro desde hace 5 días está cerrado, el personal no puede entrar, los pacientes a la deriva, con el agravante que en el lugar quedó no solo el equipamiento del centro de prevención, claro, sino también documentación muy sensible como las historias clínicas de los más de 70 pacientes que atiende el centro, ¿no? Muchos de ellos judicializados. Claro, información muy sensible, digamos, para continuar con los tratamientos. Claro, es que ahí, mira, hoy hubo una reunión, porque había un grupo de pacientes, profesionales también, que querían hacer una medida, hablaban de cortar la ruta 8, y bueno, estuvo el concejal Tailade, que se acercó, sí, que además es abogado, y bueno, él decía, ahí hay delitos, digamos, claro, la retención de documentación, la interrupción de tratamientos médicos, claro, claro, ¿no es cierto? Y bueno, en un momento dialogaron con este Izaguirre detrás de las rejas, porque no quiso abrir el portón, y con la curiosidad que se hace acompañar con dos guardias de seguridad privada. Ese lugar nunca los tuvo, pero bueno, desde que él tomó la decisión se ve que se siente temor, no sé. Y hay permanentemente dos guardias que paga el municipio, obviamente, ¿no? Claro. O sea que desde el miércoles, Luis, está el predio desalojado de la gente de CPA y está ocupado por Izaguirre. En realidad, él está en el predio y con su centro de día, claro, de tratamiento de adictos, a un costado. Él asegura que él no entró al CPA, ¿sí? Que él lo tiene cerrado y que nadie entró. Eso se va a saber el día que, claro, las autoridades del CPA puedan entrar. Claro. Ahora, paralelamente, no se puede evitar hablar del tema de la Subsecretaría de Adicciones Provincial, que es de la cual depende el CPA, claro, que realmente mostró una tibieza total y prácticamente entregó el lugar, ¿no? Claro, totalmente. Con el subsecretario Sanguinetti, que bajó al municipio, sí, y en vez de pasar por el CPA, primero fue a hablar con Arari y Cariglino, se ve que pautó algunas cosas, sí, y volvió como entregado diciendo, no, bueno, vamos a tener que dejar el lugar, etcétera, ¿no? Claro. Que eso cayó bastante mal en la comunidad terapéutica. Sí, ahí en este lugar. Son 20 años de trabajo en ese lugar. Luis, te agradecemos enormemente esta crónica al respecto de lo del CPA. Vamos a seguir con este tema seguramente y te vamos a volver a convocar seguramente en próximos programas. Un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias. Saludos. Pasaba Luis Melillo, director del diario Tiempo de Tortuguitas, al respecto de lo que pasó con el CPA. Vamos a continuar en Todos con Vos con este tema en un ratito. Tu futuro. Tu futuro. Tu compromiso. Tu compromiso. Tu comunidad. Tu comunidad. Universidad Nacional de General Sarmiento. Universidad Nacional de General Sarmiento. FM 91.7. Decisiones que construyen futuro. Decisiones que construyen futuro. 91.7. La UNI. Noticias. Noticias. Economía. No hay intención de intervenir en el mercado contado con liqui. Lo aseguró el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, quien agregó que no se está pensando en ninguna medida, ya que se controla permanentemente esas operaciones en coordinación con la Comisión Nacional de Valores. También añadió que se seguirán combatiendo las operaciones ilegales e interviniendo en el mercado para evitar la volatilidad de días atrás. Política. Evo Morales será recibido por el Congreso el jueves. El Congreso de la Nación celebrará el jueves una sesión especial para recibir al presidente de Bolivia, quien visitará la Argentina antes de participar de la reunión cumbre semestral del Mercosur, que se llevará a cabo en Brasil. La ceremonia se realizará este jueves 16 de julio desde las 10 en el recinto del Senado de la Nación. Fútbol. Gran expectativa en La Bombonera por el regreso de Tevez a Boca. El delantero se reencontrará con el público xeneize tras firmar el contrato que lo unirá de nuevo al club luego de jugar 11 años en Europa. Luego de realizarse el chequeo médico, el Apache firmará su contrato y posteriormente partirá hacia el estadio de La Bombonera, donde está previsto que cerca de las 19 dé una conferencia de prensa y luego el jugador saldrá a la cancha a saludar a la gente que estará en el estadio. Telam. La UNI, dos años al aire. Primer concurso de programas de radio. Forma parte de la programación de FM 91.7, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Si sos estudiante, graduado de cualquiera de las carreras, docente, no docente o miembro de organizaciones sociales, presenta tu proyecto de programa. Tenés tiempo hasta el viernes 17 de julio en el módulo 7, piso 2, oficina 7248, de 11 a 18. Entérate las bases del concurso de radio en www.ungs.edu.ar. Todas las voces en un solo lugar. FM 91.7. Todos los lunes de 20 a 21 en la 91.7. Secretos argentinos. ¿Tiene palopa? Contesten. ¿Sabe nadar o no sabes nadar? ¿Qué se le va a hacer? Radioteatro, investigación periodística en la 91.7, Secretos Argentinos. Ciclo emitido por Radio Nacional AM870. Segundo cuatrimestre 2015. Inscribite. Universidad Nacional de General Sarmiento. Las inscripciones a las carreras se realizan del 13 al 17 de julio, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas. En la Universidad de General Sarmiento tenemos 26 carreras en total. 4 tecnicaturas, 7 profesorados universitarios, 12 licenciaturas y 3 ingenierías. Del 13 al 17 de julio, acércate al campus universitario de Los Polvorines. Juan María Gutiérrez, 1150. Informate en el 4469-7795, www.ungs.edu.ar. Estudiar es tu derecho. Universidad Nacional de General Sarmiento. Las ideas se hacen proyectos. Las utopías transforman el presente. La UNI. FM 91.7. En el aire de la 91.7, todos con vos. Dos horas de compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. Seguimos en Todos con Vos, el programa de radio de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Puedes comunicarte con la radio al 4469-7559, 011, si llamas de larga distancia. Bien, hablábamos hace un ratito del CPA de Malvinas Argentinas. Nos contaba un poco la crónica, la historia, desde el viejo General Sarmiento para acá, Luis Merillo, del diario Tiempo de Tortuguitas. Y más de 70 pacientes de este Centro Provincial de Atención en Malvinas y su familia están, bueno, viviendo una situación de crisis. Recién contaba esta cuestión de, por ejemplo, las historias clínicas. Bueno, los profesionales tuvieron que desalojar la sede por decisión del intendente Carilino y por desidia de la gobernación de Scioli, que tampoco hizo demasiado por mantener este espacio histórico. Es un espacio provincial. El CPA, exactamente. Es un espacio provincial. Podría haber hecho algún tipo de gestión Scioli, sí. que no se hicieron. Y estamos en comunicación telefónica para ver, bueno, cómo está afectando esto directamente a los pacientes. Flavia es mamá de un chico que asiste al CPA porque por orden de la justicia, porque está judicializado y, bueno, necesita contar con este espacio. ¿Cómo estás, Claudia? Flavia. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Flavia. ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo están viviendo la cuestión de este desalojo en el CPA. Decime tu nombre, por favor. Daniel. Daniel, un gusto. Bueno, ya estamos con una situación bastante complicada ya hace un tiempo largo, como ya se sabe. Yo tengo un hijo adicto, en rehabilitación por orden judicial. Uh-huh. Él estuvo detenido por ciertas causas. lo cual yo me moví en su momento por todos lados desde los 16 años, tuve mi hijo internado, estoy exponiendo mi caso. Sí. Es en una granja privada, él estuvo, es una persona enferma, costó como familiar asumir que tener un hijo adicto es algo, es una catástrofe familiar, general. Esto no me pasa a mí, sabemos que le pasa a un gran porcentaje de toda la República. Yo como mamá estoy pasando una situación bastante complicada. Hoy nos reunimos para poder empujar con este tema y tratar de encontrarle una solución viable, concreta, con un espacio físico, ya que como ya se sabe, el municipio se instaló, para decirlo de algún modo, delicado, en el en donde se hacían los tratamientos a los chicos enfermos, a los familiares enfermos, porque somos también enfermos emocionales. Flavia, ¿hace cuánto tiempo ustedes contaban con la ayuda, la colaboración del CPA en estos tratamientos? Yo el CPA, yo me moví por muchos lados, con psicólogos, individuales, no dieron resultado. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me empecé a mover. ¿Cómo poder hacer para volver a internar a mi hijo cuando ya mi hijo ya no estaba en la granja? Al ser mayor de edad no lo podía volver a internar. Una persona enferma no puede decidirlo. Pero bueno, las leyes son muy distintas a lo que uno puede llegar a pensar y vivir en carne propia. Yo lo conozco al CPA de nombre, de escucha, hasta que un día llego al municipio por gente de una gente conocida, conozco a Claudio Izaguirre. Lo conozco en las oficinas del municipio, exponiéndole mi situación, él haciéndose cargo como partícipe del municipio con su cargo como, inclusive en la Nación, creo que también lo es el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, si no me equivoco, y bueno, dije, este hombre me tiene que ayudar, llevo y me traslada, o sea, me deriva al CPA. Yo llego al CPA en esas condiciones, ahí conozco a mí. ¿En qué año, perdón que te interrumpa, Flavia, ¿en qué año fue esto? ¿En qué momento? Esto fue hace un año atrás, antes que él, se instale, este señor, ocupara el predio del CPA. Claro. Fue antes de conocerlo. O sea, primero él te ofrece este lugar, te propone como solución el lugar y después va y lo ocupa. Y ahora te saca. Exactamente, la posibilidad. Vos lo dijiste con tus propias palabras. Claro. Esa fue la realidad, esa es mi realidad. Pues hay muchos pacientes, familia y adictos que también lo viven de diferente modo. Flavia, yo llegué o llegaron de otros modos, tienen mucho más tiempo de lo que yo estuve. Claro. Pero a mí el CPA, yo he hablado con Claudio, le he preguntado cuáles eran sus propuestas para poder, porque él quería que yo lleve a mi hijo para con él. Y yo le decía, vos no tenés psiquiatras, no tenés psicólogos, ¿con qué aval vos me podés decir que podés ayudar a mi hijo? Claro, claro. Entonces él decía que él tenía, o sea, sus propias palabras, este señor, decir que vayamos a pedir un turno si necesitábamos psicólogos a un hospital. Uno sabe lo que es salud de Malvinas. Y pedir un turno para un psicólogo, hay espera, larga. Pero esa espera puede pasar cualquier cosa con ese paciente. Pero además que lo ve un psicólogo en un lugar totalmente descontextualizado, ¿no? En cambio, si lo ve un psicólogo en el Centro de Prevención de Adicciones, está en el marco de un equipo que viene trabajando en conjunto con la problemática. Totalmente. O sea, nosotros tenemos los grupos la solución es como de padres, que es mi caso, cómo sobrellevar esta situación de vida con una convivencia de un adicto. Claro. Y los pacientes, una salida a la nueva vida. Yo tengo acá, que me da, yo pido, por eso te digo que a mí me traslada, cuando yo mi hijo queda judicializado en el juzgado correccional número 4 del Departamento Judicial de San Martín, la jueza le da la libertad a mi hijo. Gracias a Dios, dándole una oportunidad para que tenga una nueva vida, para que se ponga en tratamiento, para que no corra riesgo en una cárcel, porque su problema es la adicción. Claro. solucionamos eso. Yo presenté toda la documentación, tengo la carpeta enorme de mi hijo, de todos los movimientos que hice para darle la solución a mi hijo. Ahora, así como yo, hay gente tampoco que no sabe cómo manejarse. Hay gente que no conoció otra cosa, no buscó salidas, o porque no supo, porque no pudo. Ahora, yo me moví y voy a llegar a todas las consecuencias de que tiene que conseguirse el lugar que supuestamente algo positivo, hoy se arregló ya el tema de la del espacio físico que el CPA, digamos, la coordinación, directivos y demás, vamos a y como paciente, vamos a continuar en otro lugar. ¿Está confirmado el lugar ya entonces a partir de hoy? No está confirmado. Eso fue lo que se dijo hoy al mediodía cuando estuvimos convocándonos con nuestro equipo, con la gente, con los enfermos y con los padres y con otras personas más. Íbamos a cortar la ruta, íbamos a aprender, íbamos a hacer un corte, íbamos a querer llamar la atención porque esto no puede quedar así. O sea, apareció supuestamente el lugar, espero que así sea, estamos esperando que, creo que se resolvió, quiero pensar que está resuelto. Yo, en mi caso, mi hijo, yo no sé hoy dónde está. Hoy tenía que haber tenido CPA y él estaba teniendo un cambio de vida y de conducta distinto. Y hace dos semanas, ya con hoy, digamos, tres, él se perdió 4 o 5 sesiones del CPA por este conflicto. Por este tema. Tremendo. Por este conflicto. Y tres sesiones o será cuatro. Político, si será lo que será, se tiene que resolver porque hay personas, hay enfermos que están padeciendo la falta de tratamiento. Eso es lo grave del gravísimo, sí, muy, más que nada. Muy grave. Seguramente te vamos a convocar nuevamente, Flavia, quizás aquí también, aquí en el estudio de la radio, para seguir charlando. Ojalá con buenas noticias al respecto de este principio de solución que nos contás que empezó a surgir al mediodía con un nuevo lugar. Ojalá con buenas noticias. Te dejamos a disposición, como siempre, los micrófonos de Todos con Vos para charlar nuevamente en cualquier oportunidad. Te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo enorme, queda mucho para decir. Gracias por haberme llamado. Yo soy una damnificada a todo esto y lo que más quiero es que esto se resuelva lo más pronto posible. Nosotros teníamos pensado hoy llamar a los medios. Yo ya lo quise hacer en su momento hasta que mi hijo caiga detenido cuando no podía internarlo. O sea que no vengo de que me quedo callada más. Nada, a disposición de ustedes para cuando quieran. Gracias por invitarme. Y por hacerme participar en la radio para que esto se haga público de una vez por todas y que todo lo que vos dijiste es totalmente cierto, son mis propias palabras. La verdad, sí, espero que cuando me llamen sea por buenas noticias. Yo creo que sí, yo creo que no podemos ser tan ignorantes como sociedad de no darnos cuenta cómo son las cosas. Creo que no podemos ser tan ignorantes o tan darnos vuelta la cara y acá no pasa más nada. No, acá pasan cosas. Y si queremos hacer un cambio, empecémoslo empezando por rehabilitar a todos estos chicos que la sociedad nos están matando. Nos están matando como sociedad. Entonces, partamos de la base. Eduquémoslos, saquémoslos de la droga y millones de cosas más. Esto es lo principal. Y esto, como dice el CPA, en el juzgado, que le están dando una oportunidad de vida a un detenido para que se ponga en rehabilitación. Y así miles, porque la documentación, como vos dijiste, quedó en el... Y no en podemos este ni siquiera llamar, llamar a toda la gente realmente que todavía no puede estar enterada, ni sabemos cómo buscarnos, ni saber dónde están parados, que va al CPI y no se muestra que está cerrado. Bien. O sea, se tiene que resolver lo de la entrega de la documentación y se tiene que resolver, supuestamente, en estos días, tienen que darnos una respuesta. No creo que pase mucho. Claro. Que no podemos seguir teniendo los pacientes sin tratamiento. Nos comprometemos, Flavia, para el próximo lunes volver a charlar con vos y ojalá sean con buenas noticias. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo. Muy buenas noches. Bueno. Gracias a vos. Fuerza, ¿no? Para todos los que saben y estamos padeciendo esto. Bien, un abrazo enorme. El asfalto termina brotes de barro lastiman y los caballos del miedo desde la noche vigila. Cuando el descanso termina, duendes del charco caminan, hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima. Donde termina el asfalto, crecen los ranchos para arriba. A ver si crecemos, pueblo, como tierrita en la herida. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Donde el asfalto termina, pasa con niños la vida. Quieren matarles los ojos y equivocarles la risa. Cuando el demonio se anima, fieras del barro lastiman, hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima. Donde termina el asfalto, crecen los ranchos por arriba. A ver si crecemos, pueblo, como tierrita en la herida. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas. Mis sueños, lleva mis penas, agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas, agüita de la miseria, agüita de la miseria, agüita de la miseria. Todos con vos. El programa de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Seguimos en Todos con Vos, el programa justamente de radio que tenemos desde la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, gracias a la gentileza de la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Claro que sí. Estamos con... Bruno Bachetti, que es precandidato por el Frente por la Victoria en San Miguel, y tenemos un espacio semanal, ya hace por lo menos 3 o 4 semanas, Juan, sí, donde invitamos justamente a los candidatos aquí de la región, del territorio del viejo General Sarmiento, para consultarlos al respecto de, bueno, de llegar a la intendencia, cuáles, como somos un organismo de derechos humanos, cuáles son las propuestas que tienen vinculadas a los derechos humanos. Bienvenido, Bruno. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Bruno? Daniel. Daniel, ¿cómo aquí estás? Estamos cumpliendo con la invitación, agradecido y poniéndome a disposición de las preguntas que quieran realizar y de la audiencia. Bien, te vamos a invitar a ser locutor también, tenés muy buena voz de locutor. Bruno, como sabés, bueno, somos la Comisión de Campo de Mayo, este es el programa de radio, estamos en una red federal de derechos humanos, preguntándole a todos los candidatos cuál es su visión de los derechos humanos, cuál es la visión frente a la política de Estado que hemos tenido, y qué plantean, por ejemplo, para un territorio local. En este caso San Miguel. Bien, excelente pregunta. Primero, felicitarlos, porque creo que esta interpelación hay que hacérsela a todos los candidatos, a todos los candidatos a nivel municipal, provincial y nacional. Es clave saber cuál va a ser nuestro futuro en la materia. Nosotros entendemos, y creo que ustedes lo saben, San Miguel no es un distrito más en materia de derechos humanos. Es un distrito que ha sufrido por demás en la oscuridad de los años atroces, que ha sufrido a sangre y fuego, desapariciones, torturas. Bueno, Campo de Mayo, el Campito, está ubicado dentro del perímetro territorial dentro de los 49 kilómetros cuadrados que comprende San Miguel. Y nosotros casualmente hace unos días con Carlos Puricelli estábamos dialogando sobre esta temática. Nosotros, si bien no somos militantes de los derechos humanos puntualmente, somos militantes políticos que entendemos que las banderas de la memoria, la verdad y la justicia son innegociables y que tienen que estar bien altas, y lo vamos a defender esto con hechos políticos, con acción de gestión y con acción de gobierno. Porque, bueno, principalmente entendemos que San Miguel merece tener un área de derechos humanos mucho más elevada jerárquicamente en el organigrama municipal que lo que se encuentra hoy, que es una dirección donde nunca no se publica ni siquiera quién está a cargo. Sabíamos quién estaba a cargo antes, ahora no sabemos ni quién está a cargo, y hay una invisibilidad en la materia importante por parte de la gestión municipal actual. Nosotros entendemos que no solo hay que darle un rango jerárquico distinto para que sea parte del gabinete, sino también creemos que hay que dotarla de recursos para poder difundir, para poder generar festivales, hechos simbólicos, acciones y difusión que nos permita insertar esta política en todas las nuevas generaciones que vienen, que se discutan las escuelas, que se discutan el barrio, que se discutan los clubes, que se discutan la fábrica, que se hable, que se comente, que esto esté más visible que nunca, porque San Miguel ha sufrido muchísimo y no podemos permitir que esto esté oculto por parte del Poder Ejecutivo Municipal como se encuentra hoy. Bruno, Carlos es conductor habitual del programa, Carlos Puricelli, no está hoy presente porque tiene un merecido descanso. Ha pedido, sí, y se lo hemos dado por un lunes. Lo extrañamos igual. Sí, sí, lo extrañamos porque él conoce mucho más la política de San Miguel que nosotros. Pero hay un hecho puntual de las últimas horas que tiene que ver con la aprobación el miércoles pasado en el Consejo Deliberante de la Policía Municipal con portación de armas, sí, ¿no? Sí, sí. No es la policía que se viene impulsando a nivel provincial, sino una policía creada a nivel municipal por una ordenanza que creo que es un hecho inédito en el país prácticamente. Sí, así es. Sí, yo les puedo hablar con propiedad de la situación. Soy concejal de San Miguel, soy presidente del bloque del Frente para la Victoria de San Miguel. Es una ordenanza completamente inconstitucional la que manda el intendente, que trata de escudarse en el artículo 123 de la Constitución Nacional, que según ellos los autoriza a construir o a generar desde el Estado Municipal una fuerza policial, cosa que es absolutamente falsa. El artículo 123 habla de las garantías ciudadanas y habla de brindar seguridad, habla de brindar orden, de brindar ciertos esquemas que permitan, pero jamás autoriza, como la ley sí lo hace con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, a crear una fuerza policial armada. Después citan el artículo 25 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece bases morales y fundamentos ideológicos, pero que no tienen nada que ver con una autorización a un municipio a construir una fuerza de choque. Que lo llamo fuerza de choque, armar fuera de la ley a un grupo de gente es peligroso, es inconstitucional. Nosotros por eso rápidamente nos fuimos a reunir con la ministra de Seguridad, Graciela Rodríguez. Estuvimos reunidos el mismo día que se presentó la ordenanza, un día anterior a que se presente la ordenanza. Estuvimos reunidos con ella, nos transmitió esta mirada, la ilegalidad y la inconstitucionalidad de dicha ordenanza. Ningún consejo deliberante de ningún municipio tiene potestad ni autoridad para aprobar un hecho como una policía comunal armada, un brazo armado en la intendencia. Exactamente. ¿Y cómo siguen los pasos para cómo bueno, hacemos, te está cuento, aprobada la ordenanza? Nos juntamos con Graciela Rodríguez. Graciela, la ministra, va a intervenir de oficio ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Estuvimos reunidos con Matías Molle, titular del RENAR, que nos transmitió también la misma mirada que teníamos nosotros, y que ellos no le van a proveer armas a una fuerza que no solo dentro de la ley no se puede constituir, sino que surgen un montón de preguntas. ¿Quiénes los van a capacitar? ¿De qué manera los van a capacitar? ¿Cuáles van a ser los procedimientos? ¿Dónde van a practicar tiro? ¿De dónde van a sacar las armas si no se las va a dar el RENAR? ¿De dónde van a sacar las balas? Digo, hay un montón de cosas que no están resueltas, que por supuesto nosotros no discutimos el contenido de la ordenanza, porque si no la estuviéramos avalando, la estaríamos avalando. Lo que discutimos y lo que decimos es que es completamente inconstitucional y que hay herramientas para hacer crecer la cantidad de efectivos, la cantidad de material rodante, la cantidad de recursos en términos policiales, que es la adhesión a la policía local. Por eso el jueves pasado estuvimos reunidos con el gobernador Daniel Scioli por la mañana y él nos pidió un informe de qué se trataba la ordenanza, le contamos cuál fue nuestro dictamen de minoría, porque sacamos un dictamen de minoría como bloque denunciando la inconstitucionalidad y la falta de consistencia. Y lo que nos dijo Daniel es que él está completamente de acuerdo con nuestra mirada y también nos dijo que si el intendente hubiera adherido a la policía local y no hubiera las diferencias ideológicas no lo hubieran puesto en ese escenario de mezquindad de no querer firmar para no darle el gusto al Frente para la Victoria, hoy San Miguel tendría el doble de patrulleros, tendría el doble de efectivo. O sea que no es el hecho de tener más policías o tener más material rodante lo que lo moviliza el intendente, sino seguramente tener una fuerza armada a su mando, ¿no? Tampoco parece ser una cuestión definida como política dentro del Frente Renovador, porque de hecho hay otros intendentes del Frente Renovador que han adherido a la policía local provincial, claro, y que digamos han iniciado ya los procesos de capacitar a la policía de proximidad en esos municipios. Pero lo que sí me parece que hay que reconocerle, digo, en esta cuestión al intendente de la Torre, es una picardía enorme, porque hablar de policía municipal y policía local, por ahí, para ustedes que vienen discutiendo el tema en el Consejo Deliberante, tiene una cuestión de a un abismo. Pero por ahí, para el vecino que está escuchando, desprevenido, ¿cuál sería la diferencia sustancial entre la policía local, que se viene impulsando a nivel provincial, y esta policía municipal armada que acaba de crear, bueno, en el municipio de San Miguel el Consejo Deliberante? Bueno, era justamente lo que hablábamos con la ministra Cecilia Rodríguez. La diferencia es que una está entablada en el marco de la ley y que es una fuerza con poder de policía, que puede accionar y actuar ante cualquier hecho delictivo, y la del intendente es una fuerza que no puede portar armas, que no puede actuar, que no tiene ningún tipo de poder otorgado ni por la Constitución Provincial, ni por la Constitución Nacional, ni por la Ley Orgánica de las Municipalidades. Nosotros decimos que San Miguel necesita tres patas fundamentales para seguir creciendo en materia de cuidar al ciudadano. Una es la policial, por supuesto, hay que adherir a la policía local y no dejar a la gente de rehén de las mezquindades políticas o de las diferencias entre dirigentes. Sabemos que esto beneficia a San Miguel, hay que firmarlo, hay que adherir, como lo hizo Merlo, como lo hizo Tigre, como lo hizo Malvinas Argentina, como lo hicieron otros municipios, con lo cual De la Torre ni siquiera tiene el respaldo de sus compañeros de frente, ¿no? Pero también, por otro lado, sentimos que San Miguel, al igual que Malvinas y José C. Paz, deberían crear un departamento judicial propio. Nosotros seguimos dependiendo de San Martín, que San Martín tiene San Martín, 3 de Febrero, Malvinas, José C. Paz, San Miguel, es decir, casi 2 millones de habitantes. Resultado, tenemos las causas casi todas encajonadas, justicia lenta, condenas lentas, y en muchos casos no salen. Con lo cual, nosotros creemos que desde la Intendencia hay que gestionar ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y ante la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia la creación de un departamento judicial que nos permita tener fiscalías descentralizadas en todos los barrios, y esto además generaría 2.000 puestos de trabajo. Y otra cosa, no es lo mismo que una causa que sucede en Santa Brígida, en Muñiz, en Trujuy, en San Miguel, en Barrufaldi, la juzgue un juez o un fiscal que vive en el distrito o que vive en un distrito vecino, a que la juzgue un juez de Vicente López, de Capital, de San Martín, que en muchos casos ni siquiera sabe dónde queda Muñiz, dónde queda Bellavista, dónde queda Barrufaldi, dónde queda Barrio Obligado, y que no entiende la idiosincrasia ni los actores que existen en la sociedad. Por otro lado, también creemos que hay una tercera pata que es muy importante, que tiene que ver con prepararnos para el futuro, porque si no siempre corremos atrás de la pelota. Digamos, en materia de seguridad lo que tenemos que evitar es correr atrás de la pelota y sí pensar en ganar el partido. Y para eso tenés que tener una táctica. ¿Cuál es nuestra táctica? La prevención, atender a los pibes, tener un estado presente, darles educación, cultura, capacitarlos en oficios, que tengan salida laboral. Eso es lo que nos va a permitir que muchos pibes que por ahí lamentablemente viven en situación de abandono hasta por sus propias familias, y que los ejemplos familiares no son los mejores, pero esos pibes el Estado tiene la obligación de contenerlos, de darles una mirada, de darles un futuro, de decirles que con la cultura del trabajo y del esfuerzo se puede salir adelante. Y esto también tiene que ver con preparar un futuro para San Miguel en donde haya más, más tranquilidad para nuestros vecinos y menos delitos, ¿no es cierto? Bien, te agradecemos enormemente estos minutos, Bruno, y te vamos a invitar al 16 que estamos convocando. El 16, ahora el jueves 16 a las 18 horas en el Centro Cultural de la Universidad y en Roca y Muñoz, vamos a hacer esta presentación que te damos de una red federal de derechos humanos, preguntándole a todos los candidatos que, cuál es su política de derechos humanos. Esperemos que estés presente. Como así también te decimos, Bruno, que después pasadas las PASO, seguramente va a haber otra rueda que una te invitemos aquí para hablar más explayadamente. Bueno, gracias Juan, gracias Daniel. Y le mandamos de aquí un abrazo grande a Carlos Puricelli, amigo y compañero. Por supuesto. Gracias, Bruno. Muchas gracias. Hasta las 20, todos con vos. FM La Uni. Único, unidad, unificar, útil, unión, universidad, universos, ubicuo, ubérrimo, urdiendo, ultrasonido, unánime, universal, umbraca, unisex, universidad. 91.7, La Uni. Una mirada diferente. Para un mundo diferente. Segundo cuatrimestre 2015. Inscribite. Universidad Nacional de General Sarmiento. Las inscripciones a las carreras se realizan del 13 al 17 de julio, de lunes a viernes, de 10 a 17 horas. En la Universidad de General Sarmiento tenemos 26 carreras en total. 4 tecnicaturas, 7 profesorados universitarios, 12 licenciaturas y 3 ingenierías. Del 13 al 17 de julio, acércate al campus universitario de Los Polvorines, Juan María Gutiérrez 1150. Informate en el 4469-7795, www.ungs.edu.ar. Estudiar es tu derecho. Universidad Nacional de General Sarmiento. De lunes a viernes, de 22 a 0, en la 91.7, Latinoamérica vibra. Voces, músicas, ritmos que buscan reconocerse. Latinoamérica vibra. Vibra. La Uni, 2 años al aire. 2 años al aire. Primer concurso de programas de radio. Forma parte de la programación de FM 91.7, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Si sos estudiante, graduado de cualquiera de las carreras, docente, no docente o miembro de organizaciones sociales, presenta tu proyecto de programa. Tenés tiempo hasta el viernes 17 de julio en el módulo 7, piso 2, oficina 7248, de 11 a 18. Entérate las bases del concurso de radio en www.ungs.edu.ar. Todas las voces en un solo lugar. FM 91.7. La Uni no se detiene. Sigue con la camiseta puesta. Estamos en el entretiempo. FM 91.7. Vamos por más. En el aire de la 91.7, todos con vos. 2 horas de compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. Última parte de Todos con Vos de este lunes. Como siempre, te hacemos compañía aquí de este lado, la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, gracias a la gentileza de la gente de la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, FM La Uni. FM 91.7, que la podés escuchar por internet, www.fmlauni.com.ar. Como contábamos, estamos convocando a quienes son candidatos o precandidatos por las diferentes fuerzas políticas para charlar al respecto de los derechos humanos. Somos una comisión justamente que viene trabajando hace más de 10 años por la recuperación de la memoria de lo que sucedió aquí en Campo de Mayo, conformada por organizaciones barriales, territoriales, movimientos sociales. Y bueno, en este caso está también para charlar con nosotros hoy Horacio Quiroz, que es precandidato a intendente en el distrito de Malvinas Argentinas por el GEN, ¿sí? Y bueno, queremos charlar con él al respecto de justamente sus propuestas. Un municipio complicado, Malvinas Argentinas. Hablamos en el inicio de hoy de los aprietes que han recibido militantes de diferentes fuerzas políticas, que han recibido amenazas, familiares víctimas de mala praxis. Bueno, un municipio complicado, el de Malvinas Argentinas, donde te toca disputar electoralmente. Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, desde ya le agradezco la invitación. Sí, te escuchaba y la verdad que este es un tema Malvinas Argentinas. Y no es de ahora, desde el año 95 que se creó, tenemos un gran problema derechoso en la gestión del actual intendente. Que fue el único que tuvo desde que se creó el municipio. Sí, yo competí con él el año 95, ajá, del FREPASO. Yo fui candidato a intendente del FREPASO y me toca nuevamente en un espacio progresista, dentro del GEN, pero del progresismo, del Frente, ajá, Progresista, que conduce y es candidata a Margarita Stolbizer. Preocupado por la problemática justamente de los últimos tiempos, al menos los últimos 10 días, de los actos violentos que se está teniendo con grupos armados. Es preocupante para todas las fuerzas opositoras esta situación y no es nada nuevo. Hasta el año, la elección anterior, que hubo episodios de violencia importantes, creo que los de esta semana han superado porque son grupos armados. Y no sé qué está esperando el intendente actual para parar esos actos violentos, ¿no? Porque sabemos que son militantes de ellos. Sí, están identificados, ¿verdad? Sí, están identificados, hay denuncias. Nosotros no podemos decir que hemos tenido problemas en este momento, pero lo hemos tenido en otras elecciones. Milito hace 20 años en Malvinas. Así que sé lo que es y todo el apoyo a los compañeros, a la agrupación, a los partidos políticos, a los grupos sociales, en el tema del apoyo a la no violencia en Malvinas Argentina, obviamente, ¿no? Y que haya debate, ¿no? ¿Cómo te va, Horacio? Juan, ¿cómo te va? Bien, bien. Que haya debate político en lugar de haber amenazas. Uno cuando hay violencia es porque no quiere debatir, ¿no? No hay debate porque no hay propuesta. No hay propuesta política. Esta es la realidad. Si uno se pone a ver estadísticamente, el intendente ha ganado todas las elecciones hasta el día de hoy. Yo creo que el 10 de diciembre se va. Estoy convencido que se va. Estoy convencido porque veo un clima en los barrios, recorro mucho Malvinas Argentinas, las zonas populares, está ahí un descontento muy grande con esto del panquequismo político, con esto de los actos violentos, con esto que de la salud privada, que lo vengo denunciando hace 20 años. Por suerte hay un grupo de concejales de otro partido que lo han tomado como bandera y es importante que lo tomen, porque la privatización de la salud atenta contra los derechos humanos de la gente en Malvinas Argentinas. Un derecho constitucional. También otro problema que tenemos con la salud es que hay ciertos municipios que piensan arancelar para extranjeros, entendiendo extranjero a alguien que vive en otro municipio, ¿no? La salud es un derecho humano elemental y bueno, y estas cuestiones lamentablemente se van dando. Por ahí no privatizarlo para los integrantes de un municipio, pero sí para los vecinos que vienen de otro lugar a buscar atención sanitaria. Está pasando ya aquí está en pasando. La región, por eso ya está pasando lamentablemente. Y es algo que uno viene denunciando y un colega candidato a otro partido, ayer o antes de ayer, hizo su lanzamiento y me alegro que lo haya hecho público también. Nosotros lo venimos sosteniendo hace 20 años el tema desde que se creó el polo. El polo está el trauma centralizado. ¿Por qué centralizan la salud? Por el negocio. Claro. Acá hay un negocio claro de la salud como caja chica o caja grande, depende cómo uno lo quiera mirar. Lo que vos decías es cierto, no puede ser que sea arancelado ni para extranjeros ni siquiera para gente de otro municipio. La salud debe ser gratuita. No, por eso digo, pública. Extranjero, entendiendo extranjero, alguien de otro municipio. Al de José Cepaz. Sí, sí, vos venís de José Cepaz a Malvinas o de Malvinas a Pilar, y allá hay municipios que están arancelando la salud para los que son de otro municipio. De otro municipio. Igualmente, Dani, para los que son del municipio y no tienen recursos, como esta bronca que manifestaba Horacio que hay en los barrios, tenés turno para 2, 3 meses, 4 meses. Claro. Lo mismo decía Flavia, la madre del chico en el CPA, que no se puede atender, que este Claudio Insaguirre, no sé cómo llamar. La mandó a sacar turno a un psicólogo, tiene turno seguramente para diciembre. Claro. Esto, Juan, no hay duda de que la política, cuando yo digo tenemos un intendente totalmente de derecha, y lo hago público, ¿no? Es así. Es así. Si hoy fuera Videla o Galtieri candidato a presidente, no te quepa duda que este hombre va a estar ahí. Porque se identifica en ese sector. Nosotros estamos en la otra vereda. Y nos cuesta la militancia, nos cuesta expresar, nos cuesta muchas cosas. Pero siempre vamos a apuntar, en el caso de la salud, a que sea, obviamente, gratuita y pública para todo el mundo. Nosotros, si llegamos el 10 de diciembre, no les quepa duda que vamos a cambiar el sistema de salud de Malvinas. En cuanto a lo que ustedes vienen defendiendo, que son los derechos humanos de Malvinas Argentina, ¿no? Porque el tema de derechos humanos no es solamente una cuestión, sino es muy amplia. Tenemos una garantía, está encuadrado dentro del artículo 75 de la Constitución Nacional a partir del año 94. Es muy reciente todo lo que es derechos humanos en la Argentina porque no tenía un marco constitucional. Lo tiene a partir del año 94. Y la verdad es festejo que haya agrupaciones que desde todo órdenes, desde el derecho del niño, el derecho a la mujer, defiendan y militen esa idea. ¿Qué voy a hacer yo si llego a Malvinas? Porque es un poco la propuesta, claro, para decirla a ustedes. Claro. Lo primero que vamos a hacer es evaluar la creación, ¿sí? Desde el punto de vista municipal, que esta realidad sea contenida. Una subsecretaría, una dirección, una secretaría, no les quepa duda que si no la podemos hacer de derecho, la vamos a hacer de hecho, ¿sí? Porque necesitamos que la política de derechos humanos sea fortalecida en los municipios. Porque ¿de qué nos vale que el artículo 75 de nuestra Constitución lo enmarque, lo proteja, si después para abajo no existe? ¿Sí? Y no existe en la provincia de Buenos Aires, donde justamente escuchaba, no sé si era concejal el anterior... Candidato a... Bruno, sí. Concejal y candidato... Que hablaba de cambiar la política de la justicia, cambiar la política... Hace 30 años que está en el gobierno, el Partido Justicialista. Acá hay que tomar decisiones políticas. Si no la tomó Solá, si no la tomó Scioli en esta etapa, ¿cuándo piensan tomarla? Que no les quepa duda que el sector nuestro, Margarita Estorbiza, es una de las banderas que defiende toda la problemática y todo lo que es derechos humanos a nivel nacional. Hemos estado en todas las movilizaciones que pudimos participar y estuvimos acompañándola. Y sin duda, desde la gestión municipal, que es el Estado municipal, debe dar garantías, así como dio la Constitución a partir de la reforma del 94, nosotros, Estado Municipal, debemos dar la misma garantía. Si no, no se expresa. ¿Sí? Está enmarcado en la Constitución, pero no está enmarcado en el Estado como parte de fundamental, actor fundamental en las políticas. En derechos humanos, hablábamos de salud recién también, hay decisiones que tenemos que evaluar y tomar decisiones claras. Es un presupuesto importante en Malvinas. El 70% de los contribuyentes aportan. Hay un presupuesto importante, por lo tal, podemos darle a esta problemática, a esta situación, un esquema institucional. Ojalá todos los partidos tomen esta bandera. Nosotros sí la tomamos. En este tema de violencia que hubo la última semana, que mencionabas anteriormente, estamos como organismo de derechos humanos, juntos con otros, preparando una marcha, ¿no? Hay algunas propuestas para hacer. En ese sentido, el 16 tenemos un encuentro en el Centro Cultural de la Universidad Nacional General Sarmiento, en Roca y Muñoz, a donde aprovechamos para invitarte. Ahí vamos a estar. Ahora, en donde le vamos a preguntar sobre los derechos humanos, pero también vamos a dar un repudio generalizado a estas prácticas políticas violentas. Pero en ese sentido te quería preguntar, Horacio, ¿cómo ves, siendo un opositor al gobierno nacional, el Margarita Stolbizer, el Frente Progresista, cómo ves las políticas de derechos humanos que ha implementado este gobierno, las políticas de derechos como la asignación universal, la jubilación para todos, y cómo se continúa con eso y en Malvinas Argentinas se hace más expansivo porque hay políticas que no llegan, ¿no? Que a nivel nacional. Bueno, estamos en eso, Juan, en la misma situación de lo que planteábamos hace un rato. Una cosa es lo que llegan los municipios. Yo, en cuanto al gobierno nacional, hay ciertas cosas que comparto en este criterio de derechos humanos. Comparto y me juego por esa línea. Y hay otras que no. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que tienen que cambiar a través de las políticas nacionales, ¿sí? Porque el municipio tiene sus límites. Yo el 10 de diciembre asumo, tengo un presupuesto para explayarme en ciertos criterios de lo que es la defensa de los derechos humanos y todo lo que sea sobre el tema. Pero hay políticas que son nacionales o provinciales, ¿sí? Si en Malvinas no tenemos la posibilidad de que haya un gobierno que siga esa línea, y bueno, vamos a estar preocupados. Nosotros nos vamos a preocupar, por más que seamos gobierno en Malvinas Argentina. A mí me preocupa que sea Scioli el presidente que viene, porque de esto, olvídate. Y en esto lo digo como opositor real, como militante, lo digo. No es lo mismo el kirchnerismo actualmente de lo que se viene, ¿sí? Porque no hay diferencia entre Macri, Massa o Scioli. Es un mismo esquema y por algo no discuten propuestas. A mí me preocupa el escenario que viene. En este criterio prefiero muchas políticas de derechos humanos del actual gobierno, que sí baja una línea clara a lo que se viene. Por último, ¿cómo recién diferenciabas entre el kirchnerismo que puede representar Scioli y el kirchnerismo hasta ahora? ¿Cómo ves el tema de los juicios por delitos de lesa humanidad que se han ido desarrollando después de la derivación de la audiencia de vida al punto final? ¿Y cómo encararías también estos temas a nivel municipal, ya que Malvinas es un municipio que tiene mucho en cuanto a sobrevivientes? El municipio está construido sobre un lugar que fue, lamentablemente, sí, un lugar trágico durante la dictadura. ¿Cómo encararían eso desde...? No, lo que te dije hace un rato, darle una política municipal desde lo institucional. Hoy no la tenés. Hoy no existe en los tres municipios de lo que era General Sarmiento, y si nos ponemos a contar los 134 distritos, decime uno que tenga rango institucional, o una dirección de derechos humanos, o una secretaria de derechos humanos municipal. Ay, esa es una respuesta a lo que vos me decís. Nosotros sí la vamos a crear. Va a ser una de las primeras decisiones que vamos a tener a partir de diciembre. Ojalá, si no nos toca, no nos acompaña la gente y gane otro partido que no sea el actual gobierno, también la implemente. No he escuchado ni siquiera hoy del Frente para la Victoria de Malvinas Argentina generar una institucionalización de los derechos humanos en Malvinas Argentina, con toda la historia que se tiene, triste, obviamente, ¿no? De lo que es lo que fue el cilindro y todo lo que dejó esa historia. Entonces no podemos hacernos los tontos aquellos que vamos a tener una responsabilidad política si llegamos a la intendencia. Por eso, respuesta clara: institucionalización de los derechos humanos en Malvinas. Bien, Horacio, un gracias enorme. Bueno, y estás invitado el próximo jueves. Ahí vamos a estar, no tengas duda. El próximo jueves, y por supuesto después de las PASOS vamos a hacer otra segunda ronda de invitación. Y vas a estar invitado, Juan, y vamos a ver si... A la radio, gracias a los oyentes por permitirme expresar libremente. Gracias a vos. Y bueno, ya estamos en los últimos minutos de Todos con Vos, Juan. Reiteramos la invitación para el jueves y también queremos convocar a quienes están escuchando a sumarse y ser parte, preguntar, consultar a quienes son hoy candidatos en una época muy cerquita ya de las PASO. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que los distintos candidatos tienen al respecto de los derechos humanos de nuestro territorio? Desde una visión clara de que nosotros apoyamos las políticas de memoria, de verdad, de justicia, y que no las recortamos simplemente a lo que pasó en la dictadura militar, sino que nos apoyamos en esas atrocidades del terrorismo de Estado, que se juzguen para que se garanticen los derechos humanos hoy. Uh-huh. Y esto en continuidad, digamos. En una continuidad, ¿no? No es una cosa estanca, ni tampoco, por supuesto, que repudiamos, como también seguramente lo hace Horacio y todo, ¿no? Porque lo ha mencionado como de derecha a Cariglino, y esto Macri dijo el curro de los derechos humanos, cuando no es ningún curro, las leyes reparatorias, y todo el impulso que le podamos dar al conocimiento, la promoción y la defensa de los derechos humanos en nuestros territorios. Por eso el jueves 16 de julio de 2015, ahora nomás, a las 18 horas, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de General Sarmiento, en Roca 850 y Muñoz, vamos a convocar para saber cuál es la propuesta sobre los derechos humanos de los candidatos a cargos electivos. De todos, presidentes, concejales, intendentes. Queremos saber sobre los delitos de lesa humanidad, la violencia institucional, policial, de género, sanitaria, etcétera. ¿Qué es lo que nos proponen? Y desde esta visión clara, ¿no? Uh-huh. Es una consulta pública nacional que se hace en Santiago del Estero, en Mendoza, en Tucumán, en Rosario, en San Pedro, en Zárate. La hacemos acá, la vamos a hacer. A nosotros nos toca como Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, estar aquí en San Miguel, en la sede, en el Centro Cultural que gentilmente la Universidad Nacional de General Sarmiento nos presta para poder realizar allí la actividad, pero se va a estar realizando en todo el país, una consulta federal. Y aquí en la UNS también. Aclaremos que la Universidad Nacional de General Sarmiento es parte de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. Así que bueno, como estamos convocando de acá al jueves a candidatos a presidente, a gobernadores, a intendentes, senadores, diputados, concejales, consejeros escolares y también a organizaciones sociales, a ser parte de quienes, bueno, pregunten, consulten, participen, están convocados para hacer, bueno, conocer sus objetivos referente en esta cuestión a los derechos humanos de ayer y de hoy, ¿no? Por eso también entran temas como la violencia institucional, policial, la violencia de género. Hace poco, bueno, el contundente Ni Una Menos me parece que también metió en agenda un tema que quizá venían muchas organizaciones batallando en forma silenciosa, cotidiana, pero sin por ahí la visibilidad que dio ese punto de inflexión que fue el Ni Una Menos, ¿verdad? Exactamente. En este mismo sentido, también vamos a utilizar el jueves 16 de julio para propiciar una marcha de los organismos de derechos humanos y para seguir propiciando acciones en contra de la violencia política, de las prácticas políticas que en este momento están ocurriendo en Malvinas Argentinas. Sí, yo diría de la violencia institucional, Juan, más que política, porque la política es otra cosa, ¿no? Empecemos a despejar. Decimos, bueno, nosotros no queremos estas prácticas, esta violencia institucional, porque es ejercida de la institución municipal, pero que no tiene que ver con la política. La política que entendemos tiene que ver con otras cuestiones, con, en todo caso, debatir propuestas, ideas, modo de pensar la realidad, y esto interrumpe, trunca, genera miedo, y detrás del miedo, bueno, perdemos todos. Esta violencia institucional la vamos a rechazar, vamos a repudiar, va a seguir repudiando, y vamos a seguir propiciando acciones para que esto cese, y que, como dijo Horacio Quiroz, como dijo Bruno Bachetti, también se pueda debatir ideas y veamos quién tiene mejor programa y que se puedan conocer todas las voces. La semana que viene te esperamos nuevamente aquí en el aire de la UNI, la FM 91.7. Agradecemos como siempre la gentileza a toda la gente que está del otro lado trabajando y mucho, a Silvia Burgos especialmente. Lo esperamos ansiosamente a Carlos Puricelli, está Mónica por ahí. Está la pequeña Trini también, hermosa como siempre, trabajando allí en la producción. Un beso enorme para ella. Mi nombre es Daniel Zambrano, estuvimos junto a Juan Quintana y a Silvia Burgos, a Mónica Perlingeri, haciéndote compañía en este lunes en Todos con Vos. Todos con Vos. Gracias. Todos con Vos. Dos horas de compromiso con la verdad, la memoria y la justicia. Lunes de 18 a 20 en la 91.7. Oye. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría. No puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la chuva, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol. Radio Universidad. FM 917, la UNI. Noticias. Noticias.